cadenaser.com. Ya era raro que, siendo hoy festivo, claro, nadie se acercara por la ràdio per a veure el programa. És que ha estat un dia molt raro perquè... I vaig a fumar i digo, mira quanta gent. Aquest matí ens ha passat els tres la mateixa cosa. Ens hem adonat que era festiu, al matí quan ja veníem cap aquí, dic, ostres, que no hi ha ningú a Barcelona. No, per què no hem gravat aquest programa? Per què no hem gravat aquest programa? Això és el que em preguntava jo. Mentre venia cap aquí i veia que no hi havia cotxes als carrers, dic, ostres, i arriba la ràdio i hi ha quatre persones, i dic, mare meva. Però això només té una explicació, fallo nostre, perquè no sabíem que era festa avui, perquè si no, de què? De què hem d'estar directe ara? Avui ens hem assabentat que era festiu, per tant, el programa és rigorós, directe, passa un minut de dos quarts de dues de la tarda, per això li ha anat bé a quatre persones, quatre amics del foro, il·lustres, grans foreros, i grans... Vosaltres sabíeu que faríem el programa en directe? Ho heu arriscat? És probable que sepan, claro, más cosas que nosotros mismos. Però com és possible que vosaltres sabeu que farem nosaltres el programa en directe i nosaltres no? Feu por, Feu por. Escolta, pues, proposo la següent història. Demà gravem el programa. Ya está. Bueno, no sabe más. Sí, fiesta de primavera. Solución salomónica de esta. Mañana, fritanga de gags. Avui li dediquem el programa al Jordi Pou i la seva família, que li enviem un gran petó i una abraçada molt forta. Jordi molt Pou en family. I ara ja podem començar. El Toni Suárez és la persona que està a les vies de so, el Franqui que està al telèfon, però el penjarà i marxarà cap a casa. Què dius, que hi ha més gent que venia a veure el programa? Hi havia una persona, sí. No ho entenc. Sí, no, és que estava pendiente, venia con este grupo. Ah, vale, quina informació privilegiada tenen. Recordo, especialistas@cadenaser.com, heu d'enviar els missatges, dubtes, peticions, el que vulgueu, el que sigui. I tenim un compte en Twitter que es diu Esecundarios i que està ja a punt d'arribar als 30.000, que era la dada, no? La dada que ens van marcar per aquesta temporada, 30.000. No està malament. No està malament. És una merda al costat d'altres, però... Bueno, claro, pero otros los pagan, para tener followers. Cuidado con esto. ¡Ojo! Ahí. Ojo no, es verdad. Son followers de debò. Guanyats, a pulso. No m'ho explico, està el línic, està a les fosques, no sé jo... Bueno, ara aniré jo a mirar a veure els interruptors com van. Parlem música jove per gent jove, com els que estem aquí fent el programa, com els que estem mirant el programa, gent jove a tot, menys el Toni, que és el més gran de tota... Ojo, però no, que este s'ha casat, el Toni. T'has casat o què? No, encara no, queda, bueno, que dissabte. Bueno, luego hablamos de eso. Sí. Bueno, parlem de gent jove perquè són molts els joves catalans que les passen realment canutes, no?, per pagar el lloguer de casa seva. I més si ets solter. Si tu ets, a més, un solter d'aquests que no li agrada compartir pis, la cosa es torna realment difícil, pues sí. Has de fer un esforç brutal per poder arribar a final de mes, pagar el lloguer i altres coses que han de pagar la gent jove, no? Una d'aquestes persones, un d'aquests joves solters que viu sol, és en Gifré, que està al telèfon. Gifré! Hola! ¿Qué tal? Bien. ¿Lo he hecho bien, Gifré? ¿Qué? Gifré, ¿lo he dicho bien? A ver. Gifré. Sí. ¿De dónde es este nombre, Gifré? Judío. Ah. Judío. Vale, vale. Pues mira, cuando dicen judío te callas la boca siempre. No sabes qué decir. Es un rey judío que antes de en la época de Salomón, cuando el pueblo judío estaba todavía bajo el yugo del pueblo egipcio, Salomón. Gifré se conoce que hizo cosas buenas por el pueblo. Vale, que me lo creo, nos lo creemos. Gifré, vives solo, en un pisito, en Barcelona, ¿verdad? Sí, sí. ¿En qué parte? En el barrio de la dreta, de la Eixample, de la Sagrera, de la Esquerra. Muy bien. Y lo pasas muy mal para llegar a fin de mes, ¿verdad? Canutas, ¿no? Para pagar canutas. Canutas total, ¿no? Canutas porque yo... Lluís Canutas total. ¿Mm? Lluís Canutas total, ¿no? Sí, sí. El alquiler son 600 euros. 600 euros. Sí, yo cobro 650. 650 menos 600, hostia. Pues mira, pues a cuentas, con 50 euros tengo que ir a pagarme la comida, si salgo a tomar algo con los amigos, ropa, drogas, el coche, la lancha y el chalete en Menorca, con 50 euros. Y dejar dinero. Con los 50 euros que te sobran, ¿no? Y envío al pueblo judío una parte también. Vale, sí, con lo que los 50 euros que te sobran, pues haces todo eso. Y lo para... de estirar mucho, mirar mucho. No, pero lo estiras bien, eso sí, hay que haces un buen estiramiento. Máster de economía, sí. Desde sí. luego que lo haces. Oye, una cosa, a ver, si vas tan apurado, ¿por qué no compartes piso? Eres maniático, ¿no? Sí, yo tengo un montón de manías. Ya. A mí, yo había compartido piso, ¿sabes? Antes, pero no funcionó. ¿Por qué? Porque soy muy celoso yo de mi espacio. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo... ¿Qué te gusta hacer en tu espacio? En mi espacio pues me gusta, pues qué decir. Sí, bueno. Estar, dormir, comer, ver la tele, pero claro, no me gusta tener a alguien al lado. Es muy maniático. Mira, una manía que tengo es, no me gusta tener a alguien al lado. Claro. No me gusta tener entonces, a alguien. Entonces es imposible que compartas piso con alguien. Por eso yo en el autobús, o está solo el autobús o no me subo. Vale, o sea que... tal, mira, con que esté el chofer, ya no me subo. O sea que solo vas a cocheras. Ni eso. Ni eso, porque lo lleva siempre un... Lo lleva siempre a alguien, ¿no? Inventan, cuando... es un autobús loco fantasma. Exactamente. A ver, o sea, cuando inventan el autobús sin piloto... Uh-huh. Pues mira, el metro ya va sin pasajeros. Vale, eres un pelimisántropo, entonces optas por pillarte un piso pequeñito para ti solo, ¿no? ¿No? Eso es lo bueno, que ya ahora estás viviendo. Para mí solo, bueno, sí. ¿Qué pasa? ¿Ahora me vas a decir que no vives solo? Hemos hecho esta entrevista. Sí. Vivo solo. O sea, pago yo solo el yugué y todo, sí. Pero. Pero. Venga. Gifré, te estás guardando algo, ¿verdad? Sí. Suéltalo. No, porque me vas a llamar loco, no sé. Suelta, no te lo guardes, que esto luego deriva en úlcera. ¿Sabes? Mira, si te lo guardas, luego ya verás. Luego te lo gastarás todo en Almax. Sí. Mira, yo en este piso llevo unos 12-13 meses, ¿vale? Vale. Y creo que, bueno, en fin, que pienso, creo, por algunas cosas que he visto así y tal, que hay un Bigfoot en el piso. Bueno, hasta ahora. No le gusta nada eso, porque a él le llaman a veces Bigfoot por la cara que tiene. ¿Un Bigfoot es el hombre ese de las montañas? El hombre de la nieve, sí. Ese es el Yeti. ¿Tú qué ves? ¿El Bigfoot o el Yeti? Son es dos... lo mismo, es lo mismo. El Yeti es blanco. Depende de la cultura. Los judíos le llamamos Bigfoot. Vale, te refieres al eslabón perdido, ¿no? Ese que dicen que habita en altas cumbres y que solo se tiene constancia en fotos borrosas y que siempre va corriendo. Siempre nunca va corriendo. Le pillan un parado. Exactamente. Ah, y tú dices que vive en tu casa, en tu pisito en Sagrera. Exactamente, sí. Vale. De hecho, alguna foto le he conseguido hacerle, pero siempre son fotos borrosas, poco concretas. Porque se mueve. Siempre está en movimiento, sí. Siempre está, ¡piu!, pasa por ahí. O sea, no tiene ninguna prueba concluyente. Siempre lo veo como de lejos en alguna foto, pero es claro, cuando yo lo vi, ya a mí me ha parecido verlo, pero cuando te enseño la foto ves una mancha blanca que no se sabe muy bien. Ya. Yeah. ¿Vale? A veces cuando llevo mucho tiempo sin limpiar la casa, el suelo está lleno de polvo y encuentro huellas. ¿Huellas? ¿De Bigfoot? Sí, huellas no humanas, mucho más grande de lo humano. Uh-huh. Es más, un día, no hace mucho, llegué a casa borracho totalmente, y me debí desmayar... Por los 50 euros que te sobraron. Sí, me debí desmayar en medio del pasillo, pues mira, al día siguiente me desperté en la cama, abrigado, tapado. O sea, alguien me había cogido en brazo y me había llevado a la cama. Yo pienso que Bigfoot. Pero, a ver, yo no digo que estés loco ni nada, Gifré, pero vamos a ver, es un pisito. ¿Cuántos metros tiene que tener ese pisito? 60 útiles. 60 si contamos lo que es el ascensor y la escalera de la calle, ¿no? Pero lo que es piso y el rellano. Nos quedan 40 metros. Vale, pues es raro que en 40 metros cuadrados, en todos estos meses que llevan más de un año, no te lo hayas encontrado de bruces, que el Bigfoot es grande, tío. Pero el Bigfoot es de esconderse. Ya, en algún rincón se es muy esquivo, sí. Es cuerpo de Bigfoot, pero alma de musaraña, ¿verdad? Por eso, es muy escondidijo. Ya. Y yo qué sé, a lo mejor tiene otros horarios distintos a lo mío. A lo mejor el Bigfoot duerme por la noche y vive por el día. No sé. ¿Sabes cuando tú tienes la sensación de que compartes piso con un Bigfoot? Yo nunca he tenido esa sensación. Bueno, pues yo la tengo. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado ahora delante mío? ¡El Bigfoot! Justo ahora por delante del sofá corriendo con el culo al aire y mi bolsa de patatas fritas al vino tinto. ¿El Bigfoot ese lo has visto? Sí, espera. ¡Nen, ven aquí! ¿Quién, yo? No, la madre que me parió. Tú, claro, ven aquí. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¿Qué? ¿Qué hace aquí? ¿Qué? Pues vivo aquí hace muchos años, vivo en la habitación de la plancha. ¿Pero quién es? Mira, en la habitación de la plancha, yo ahí entro poco. Y la bolsa esa de patatas al vino tinto, eso es mío. Ah, perdón, es que pensaba que las había dejado algún excursionista ascendiendo al Everest, de estos que se... Pues no, se mueren. Son mis patatas fritas. Vale, pues te las dejo aquí. Pues, las dejas ahí en la mesa. Vale, hasta luego. Chao, nos vemos. Chao. Pero, ¿quién es este tío? Bigfoot. ¿Este es Bigfoot? Bigfoot, sí. ¿Y ya está? ¿Hasta luego? Se o sea, ¿solo se te ocurre decir hasta luego al Bigfoot? No sé, que me dejé la patata frita al vino tinto, que eran mías. ¡Deja pie! Se está chocando. Ha chocado con la papelera. Pero esto es una troballa, tío. ¿Sabes que esto es un hallazgo increíble para la comunidad científica y también es socialmente va a ser la... ¿No? Es la primera vez que un ser humano tiene contacto con un Bigfoot. Puede ser. ¿Cómo que puede ser? ¿Qué hora es? 13, las 13:40. Dos menos 20. Justo, ahora me voy a misa. Sí, claro, la misa... La misa de 40. La de las 2 menos cuarto, ¿no? Bueno, las de las 45, sí, 5 minutos para llegar. Venga, adiós. Hola. Bigfoot. De di mamá. Sí. Tenemos un empetita aquí. Hecho bueno, mamá. Es el rollo Bigfoot que nos tiene todos sí. Ahí. Bueno, avui ens visita una persona realment contenta. Bueno, ja són 7 les persones perquè ha vingut ara també una família a veure el programa. Però hi ha una persona que està molt més content que aquesta gent que ha vingut perquè avui és festiu. Veus? Mama. Aquesta està mama. Dile algo, Íñigo. No. Ara vengo a darte el pecho. Ara vengo a darte el pecho, dice. Deia, avui és festiu per bona part dels nostres oients, per tota aquesta gent, per exemple. La majoria no hi treballeu, però aquest tio ha començat aquest mateix matí una feina. Hòstia, pues mira. I es diu Quico, un aplauso per a Quico. Gràcies. Sí, señor. Vamos. Esto va, está cambiando, ¿eh? La ¿qué tendencia. Tal? Buenas. Vamos, muy bien. Vamos. Contento estás, ¿no? Sí, estás, contento, me has dicho, estoy súper contento. Yo venía bailando. Increíble. ¿Sí? Muy emocionado. Ha entrado haciendo el Moonwalker. Muy emocionado. En el estudio. Sí, muy emocionado. Bueno, digamos de entrada que tú ya tenías trabajo, no es que estuvieras en el paro, tú eres policía. Policía. Perteneces al cuerpo. Al cuerpo de la policía. Vale. Pero hoy empiezas una nueva misión, o sea, como infiltrado. Sí. Vale. Yo hacía años que estaba. Bueno, me hacía ilusión hacer este trabajo de infiltrarme y por fin esta mañana me he infiltrado. ¿Dónde? ¿Se puede decir esto? Sí, porque no, claro que sí, ¿no? En la mafia murciano-kosovar. Ajá, es chunga. Bueno, no es la más. Pero no es. Pero es mafia. Lleva el apellido Kosovar, que eso siempre impone. Amigo. Y vamos a poner la habían llamado Kosovo-murciana y no daba miedo. Kosovo-murciana no, pero murciano-kosovar mola más. Entonces, sí, yo llevo meses ganándome lo que es la confianza de los jefes de la mafia murciano-kosovar y por fin ayer noche me llamó un tal Trajan. Que es un poquito el capo. Uno de los capitanes. Sí, sí. Para decirme que ya formo parte pues, de la banda. Ah, genial, ¿no, tío? Joder, muy bien. ¿Y qué tienes contento que hacer? Ayer por la noche, muy contento. Te dieron una alegría brutal, ¿no? Sí. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Cuál es tu cometido como infiltrado en la mafia? Nada, pues de momento puedo hacerme pasar por uno de ellos, hacer lo que hacen ellos, poner la cara que ponen ellos. ¿Qué cara es? A ver, ponme la cara de... Joder, sí. Y cada día informo a la policía de lo que hacemos. Vale. Es pero... esta cara... Con diente de platino. Diente de platino. Que lo tengo encargado ya para mañana. No, la verdad es que yo es un aspecto muy murciano-kosovar, ¿eh? Por eso. Pues parece peligroso, ¿no? Como todos los trabajos. Tiene sus más y sus menos, ¿no? Sí. Supongo. Pero lo importante, sea difícil o no sea difícil, el trabajo sea peligroso o no, es que lo vas a hacer, lo coges con una ilusión enorme, claro, con muchísima ilusión, la verdad. Es tu sueño, ¿no? Desde luego es un sueño hecho realidad. Ya. Yo qué sé, los niños, no sé, aquí a lo mejor de pequeños querían ser Messi o... Oma. De pequeño Messi, sí. Pero yo Oma, siempre... Oma. Dicho Oma. Bueno, por la edad que están aquí, a lo mejor querían ser Fragas. Yo qué sé, es que no lo sé. Pero yo quería ser un infiltrado de la policía. Y cojonudo. Perdón. Pues mira, Kiko, no quisiera quitarte la ilusión, pero es que tenemos al teléfono a Álvaro. Álvaro es un veterano infiltrado. Es un hombre que conoce tú, es tu primera... Has empezado esta mañana. Bueno, sí. Pues Álvaro es un veterano. Álvaro, muy buenas. Ah, muy buenas, encantado. Álvaro, cuéntanos cuéntanos aquí, ¿cuánto tiempo estuviste infiltrado tú? Pues yo estuve infiltrado 23 años. Muy porque bien, se me pasó volando, será que me lo pasé bien. Qué grande. Y yo diría que, o sea, 23 años. Era un infiltrado de la policía. ¿Qué le dirías a Kiko como veterano del mundo de la infiltración? Pues básicamente que tenga cuidado, porque al principio... Pues todo es muy bonito, claro. Te infiltras y al principio todo parece guay, ¿no? Pues muy guay, ¿no? Mm. Pero luego va pasando el tiempo y se hace un poco pesado, ya. Porque, claro, estás infiltrado las 24 horas del día. Oye, ¿dónde estuviste infiltrado, si se puede saber, Álvaro? Sí, claro, yo me infiltré en una sociedad gastronómica del culto a la zanahoria, ¿sabes? Iban todos con capirotes, como el Ku Klux Klan, pero era naranja. Entonces, solo comíamos zanahoria, nada más que zanahoria, y bebíamos zumo de zanahoria. Hostia, el agua estaba prohibida. O sea, a ti te bebían bebiendo agua y te daban latigazos. Tantos años. Y debió ser duro, supongo, ¿no? Estar ahí haciéndote pasar por uno de ellos, ¿no? No te haces una idea, no te la haces. A mí me han comentado que en la mafia murciano-kosová podemos comer lo que queramos. Pues qué suerte, porque aprovecha, nene. Porque yo me he pasado 23 años comiendo zanahoria. Madre mía. Pero no te fíes, seguro que te obligan a hacer algo que tú... Siempre hay algo que te hacen hacer que tú no quieres. Oye, perdón. Una cosa, Álvaro, igual no tienen, no sé estas cosas, pero ¿por qué la policía tenía interés en infiltrar a un agente en un grupo de come zanahorias? Ni idea. Es que nunca lo supe. Nunca, o sea, nunca te lo preguntaste. No me pregunté, ¿no? Yo solo tenía que informar de sus actividades y eso era lo que ¿de qué actividades? Era mi tema. ¿De qué actividades informabas? Pues que organizaban una zanahoriada popular, que lógicamente ahí no iba ni Cristo. Luego charla sobre la zanahoria, ya ves tú, ¿sabes? Lo que da la charla que da una zanahoria. Ajá. Bueno, pues esto de la zanahoria va muy bien para ponerte moreno, porque tiene esa mierda que tiene, ¿sabes? No, mira, sí. Cursos para cortar la zanahoria de manera imaginativa. Debates. ¿Pero debates de qué? ¿Qué debates se suscitan? Yo qué sé, si le va bien, ¿cómo se llama eso? Es igual. Total, oye, nene, ¿quieres un consejo? ¿Quién, yo? Sí, tú. Vale. ¿Consejo me dice? De un veterano, por supuesto que sí. No le digas, escúchame bien, no le digas a nadie que estás infiltrado. Pero repito, a nadie, no voy. ¿Y eso por qué? Porque si se entera lo de la mafia se van a enfadar. Ah, pues coño. ¿Y tú no quieres que se enfaden? Ni idea. ¿Tú no sabías eso? No, me han comentado. ¿Tú lo has comentado a todo el mundo o qué? Yo se lo he dicho a todo el mundo. Pues está aquí en la radio comentándolo. Sí, lo he publicado en Facebook. Pues toma, pues nada, pues muy bien, pues suerte, chaval. ¿Pero quién se va a enfadar? Yo creo... No, es muy, muy mito. Este tío está resabiado. No le hagas caso. No le hagas caso tú. Lleva ya 23 años en el cuerpo y ya ve fantasmas. No le preguntas si al final detuvieron a los zanahorios. Tú lo que tienes que hacer, disfruta de esta nueva, de este nuevo trabajo. Además, me voy a vivir a Murcia. Pues ya está, ¿eh? Ya lo has dicho todo. Me llamo Jerónimo Álvarez y soy un hombre... De verdad, extraordinario, ¿eh? Un hombre con unas cualidades éticas y morales fuera de toda discusión. Mis familiares, mis amigos, todos me ven como un hombre de verdad, ¿eh? Majo. He cosechado a lo largo de mi vida grandes amigos. A lo mejor que lo diga yo no es lo más adecuado, pero coño, es que yo soy majo. Y si alguien tan majo como yo escucha a los especialistas secundarios, ¿no será por algo, pregunto? ¿No será que los especialistas secundarios son escuchados por personas bondadosas? ¿Qué está pasando aquí? En un segundo continuamos con más asuntos aquí en directo. Cadena Ser. Rossini arriba al Gran Teatre del Liceu amb Il Turco in Italia. Una òpera divertida i alhora intel·ligent. Fins al 6 de juny, al Liceu. Especialistas secundarios se preocupan por ti. Además, más de lo que te imaginas. Colega. Todos juntos, por favor. ¡Vamos! ¿Qué tal, amigos? Es lunes, es festivo, es Moncho, es de Prims, Vilalta. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al espacio comercial, el rincón donde podéis encontrar las mejores ofertas del mercado para bailarlas todos juntos. Ofertas que no me canso en repetir. No encontraréis en tiendas, no encontraréis en tiendas. Hoy me acompaña el señor Cagalera. Señor Cagalera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Moncho? Un saludo a todos. El señor Cagalera. A todos los niños con babero que han venido a ver este programa. ¿Sí? Los niños que se llaman Ricardo con babero de conejito. ¿Que le han cogido ahora para aplaudir? Mira. Sí, mira. Se ha enganchado tarde. Sí. Él aplaude cuando quiere. Sí. Bueno, aquí el amigo Cagalera es señor Cagalera, es señor. Es delegado comercial de la empresa SOS Runners. Sí. SOS Runners. Dedicado al mundo del runner urbano, ¿no? Así es, no sois argentinos, ¿no? No sos argentino. No, no, SOS Runners. SOS Runners. Sí, es, claro, como sabes, ahora está muy de moda salir a correr por la ciudad. Es una especie de locura. Ha vuelto, ¿no? Ha vuelto. En mi época ya se corría por la ciudad, no es de ahora. No os penséis ahora, los jóvenes, ¿eh? Sí, yo me acuerdo. Yo tengo una edad, tengo 31 años que tengo, pues así, claro. Claro, ¿no? Sí. Pues en mi época lo que le llamábamos footing. Footing. Y no, correr no se le llevaba nuca, ¿eh? Sí, no, correr no, y salí, bueno, se salía hasta con bocasines para correr. Sí, con lo que tenías. Sí. Bueno, eran otros tiempos, Moncho, estás hablando de otra época, de otra estética también, ¿no? Ahora también puedes... Bocasines y hombrelas. Pues si te daba por ir a bailar y con el pelo crepado. Sí, sí. Bueno, ahora también, si quieres, puedes salir. Ahora puedes salir con bocasines. Cazador remangada o Durán. Claro que sí. Y calentadores. Pero bueno, ahora también puedes salir con bocasines, pero ¿sí? Son bocasines para correr. Bien. Ha cambiado mucho esto desde esos tiempos. No, me he fijado ahora en los jóvenes ahora que van súper corriendo, súper apretados ahí con las mallas estas y tal. Están muy, muy equipados. Los muy, muy, muy buenos muslos estos jóvenes de hoy en día, ¿eh? Buenos cuartos traseros también. Buen tren inferior. Que te tocas tanto, Moncho, que cuando buen tren hay indicaciones, si has tirado, ves. Claro. Y seguimos luego. No, pero sí que hay un equipamiento muchísimo más sofisticado que bueno, para eso, correr, sí. Pero ese, Moncho, es un arma de doble filo, porque hace que muchísima gente se envalentone y crea que lo tiene todo controlado. Y no es así. Que se venga arriba, ¿pero qué quieres decir? Pues que se echan a correr y se pierden, Moncho. Mira, te voy a dar una cifra escalofriante. Bueno. Más del 50% de gente que ves correr por la ciudad está perdida. Se ha perdido. ¿Cómo que? Está corriendo porque no sabe dónde van. Están buscando... ¿Qué dices? Sí, no saben volver a su casa. Uno de cada dos corredores se pierde. Uno de cada dos no saben volver a su casa, por eso siguen corriendo. ¿Pero cómo es posible que no sepan volver a su pues casa? Pero ¿cómo ocurre esto en el año 2013? Mira, te lo estaba comentando. Esto es debido a que a muchos motivos. Ya. Pero el principal es que se han ido demasiado lejos corriendo. Se han flipado. Se han flipado, claro. Se han adentrado en la ciudad. No. Y hasta que calles. Te vienes arriba. No reconozco la Torre Ámbar. ¿Dónde está la Sagrada Familia? Se han perdido. Pues te voy a decir una cosa. A mí yo los veo. Me fijo en ellos y en ellas también. Sí. Y no los veo sufriendo. Los veo con sus auriculares. Y sus dispositivos móviles. Porque y escuchando música y contando las pulsaciones y toda esa mierda que tienen ahora. Está disimulando, Moncho, pero si te acercas y te fijas en algunos, llevan lágrimas en los ojos y no es del esfuerzo, precisamente. Es del drama que están viviendo. Están perdidos, cual niños. Sí. ¿Y el servicio que ofrecéis en vuestra empresa SOS Runners, SOS Runners, cuál es? Bueno, nosotros tenemos la centralita en mi piso, en la calle Aragó. Mira, pero... aquí vacilando. Sí, bueno. Entonces tenemos un número de teléfono al cual nos pueden llamar estos corredores cuando se pierden, o bien, si saben dónde estamos... Pueden venir directamente, pican al portero automático y les abrimos. ¿Y vosotros qué hacéis? Bueno, pues cuando vienen, lo primero que hacemos es los sentamos en una silla, los tranquilizamos, vale. Llegan muy nerviosos. Llegan normalmente muy nerviosos, les damos una buena ducha. En la misma silla. Exactamente. Un manguerazo, entonces. Manguerazo. Los desinfectamos porque huelen a rata. ¿Echáis total? Exactamente. Total. Les damos un vaso de agua si tienen sed. O sea, como Estalón en Encerrado. ¿Cuándo llega? Pues eso. Una silla dentro de la ducha y manguerazo y desinfectante. Les damos agua. Si tienen sed, y bueno, ya está. Pasito de agua. Cuando están más tranquilitos, abrimos un plano de la ciudad, tratamos de recordar de dónde viene esa persona. Intenta recordar, iba. ¿No? ¿Qué había cerca? Exacto. ¿Cómo era tu casa? ¿Dónde estaba? Claro. Y ya con el agua fresquita, pues ellos suelen recuperar un poquito la memoria y normalmente acaba bien. Si no, nos los quedamos en la casa. ¿Y por qué no llevan un collarín con la dirección, el teléfono de su madre? Como un tolay. Puede ser. Al fin y al cabo. Entonces, una vez cuando recuperan la memoria y dicen, mira, vivo aquí, este es mi hogar, vosotros que le acompañáis de esta casa, vuelve sola... No, a esa persona se le da una T10 para que coja el metro y un traje para que no cante. O también se le puede llevar a casa en helicóptero. Depende si tú quieres llegar a casa como un héroe. Mm. Porque tú llegas a casa en helicóptero y siempre puedes decir que te has perdido en los picos de Europa. Eso está salí de la Gracia y fui corriendo hasta los picos de Europa. Claro. Eso queda muy guay. Bueno, pues amigos, si eres un runner, culito de runner, ya sabes, si te pierdes, tienes un lugar al que acudir llamando a este número de teléfono y suscribirte al servicio que nos da aquí el amigo Cargalera. 902-4033-32. Señor Cargalera, responsable de la empresa SOS Runners, dedicado al mundo runner, ¿algún regalo? Pues tenemos no. No. Ah, no, porque este mes estamos pintando el piso. Claro. Así que no estamos operativos. Ya no vivimos en la calle Aragón, ¿eh? Sí, sí, no, pero bueno, la gente puede dirigirse al piso de la vecina de abajo, que ahí sí que estamos operativos. Así que por este motivo hacemos un descuento del 50% por las molestias. ¿Estás instalado en el piso de la vecina de abajo? De momento sí. Te han echado al piso de arriba. Tenemos dos o tres añitos ya. Pintando el piso, ¿no? Ya, ya. El piso está pintándolo con calma. Ya. Porque hay mucho rincón, hay mucho recoveco. Y no habéis apartado nada para pintar. Exactamente. ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Comienzo! El único, el clásico, el del sonido inconfundible de la cadena. Y atención, amigos, porque tenemos un carromato deportivo especial. ¡Saludos, Vicente Gea! ¡Compañero! Saludos, Javier. Saludos, Carromato Deportivo. Vicente Gea con la liga finiquitada en favor del de ya sabemos quién, con Nadal mandando, con las motos a 1000 por hora. El foco deportivo del fin de semana ha estado sobre los X Games, ¿no? En efecto, X Games. En X efecto, Atares, los 10 Games, X Games. Juegos extremos, la locura total ha tenido lugar este fin de semana en Barcelona. La ciudad Condaldi. Ciudad Condal, los mejores acróbatas de bicicleta, motos y monos patinetes deleitaron a miles de seres humanos, humanos que abarrotaron el Palau Sant Jordi. Y es con protagonista, claro, ¿verdad? Claro, de los claro, X claro. Games, ¿verdad? Ha necesitado agua el niño pequeño ahora mismo, está sediento. Tiene de los X Games. Sí. Bueno, digo, vienes con protagonista, ¿no? Sí, fue una gran jornada para los atletas, pero no para Rosauro Céspedes, biciclista extrema. ¿Quién es? Ah, hola. Hola, buenas tardes. Hola, Vicente. Hola, Javier. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estamos? Hola. Vale. Bueno, Rosauro, ¿qué le ha pasado? ¿Rosauro? Sí. ¿Qué biciclista Rosauro extremo? Rosauro participaba en la prueba BMX. Free Style Total Mortal Free. Tenían que haber, él tenía que hacer 1000 virguerías en el aire con la bicicleta. Vale, ¿y? Y él fue descalificado. ¿Descalificado? De BMX Free Style Total Mortal. Sí. ¿Pero por qué? Si tienes cara, tiene cara de buen chaval este pues hombre. Porque... Y tiene gorra. Busqué la sorpresa. Avatares, quise arriesgar, innovar, y la gente de esta de los X Game pues no están preparados todavía para mis, lo que son mis movidas. Bueno, a ver, explico, lo que hizo Rosaura fue comerse la bicicleta. Bueno, intentar comérmela porque no me dejaron acabar. Explícate, porque explica esto de que intentaste comerte la bicicleta. Yo te explico, los X Game, los atletas solo vamos para lo que se dice hepatar, ¿sabes? O sea, para flipar al personal. Desde luego hepatando, ¿no? Exacto, y la peña pues busca cada vez piruetas más locas y arriesgarse en el aire, que si me suelto de mano, de pies y tal, pero todos hacen lo mismo. Entonces, a mí, pues se me ocurrió algo, digo, ya que eres algo diferente, original, ¿no? Yo soy de Sans, ¿no? Y digo, claro. Pues tío, que se note. ¿Del carrer de Sanz? Entonces, una movida más que, o sea, que nadie iba a hacer, ¿no? Claro. Entonces, me subí a la rampa aquella alta, ¿no? Esa, y desde allí, pues, empecé a meterle bocados a la bicicleta, ¿sabes? Digo, que se note que soy de Sanz. Y no, la verdad, hemos de decir que el público enloqueció con Rosauro. Normal, no me extraña. Bueno, pero el jurado te descalificó, ¿no? Jurado, ¿no? Pues sí, porque, mira, aquí hay cosas muy negras, ¿sabes? Porque Matthias Schuster, que es el alemán que competía, o sea, a este le dejaron casarse con su moto. O sea, tío, vete una pirueta, pum, vale, pam. Y a ti no te dejaron comerte la bicicleta y él se casa con la moto. Y él se casa con... Dilo todo, Rosauro. Matthias se casó con su moto, pero en el aire, dando volteretas. secreta y con el cura al lado suyo. Bueno. En otra moto dando volteretas también. Hombre, eso es espectacular. Que tú te secaste un mantel de cuadro, una barra de paño, una botella de vino, te sentaste con la pachorra ahí en lo alto de la rampa y te empezaste a comer la bici, pero piruetas ni una. Bueno, pero yo porque soy español y eso cae mal. Claro. Y entonces nos miden diferente. Estoy claro, contigo. Sí. En eso tienes toda razón. Hacer lo que ha hecho el jurado con un atleta español... No tiene nombre. Como con el sueño de Morfeo. Rosauro, tienes mi respeto. Lo que han hecho gracias, con el nano. Sueño de Morfeo. Basta ya. Basta ya de racismo contra lo español. Basta ya. Mira, basta ya. Venga, amigos. Basta ya. A ustedes les emplazo. Una nueva cita con el deporte dentro de unos cuantos días en esta misma sintonía. Si te quieres comer en la bicicleta, empieza por el culo, que está más blando.